Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Elena. Estamos aquí en los estudios, pues listos para comentar la actualidad que nos va llegando desde alhama.com. Eso es. Ahora nos centramos en una noticia que toca el debate político provincial, pero con un impacto, vamos, muy directo aquí a nuestra comarca. Ajá. Hablamos de la lucha contra la despoblación. Parece que hay críticas desde el Grupo Socialista en la Diputación de Granada hacia la gestión del Partido Popular. Así es. La información que tenemos recoge, bueno, unas declaraciones del diputado provincial socialista Paco Cuenca, quien le pide al gobierno del PP en la diputación que preside Francisco Rodríguez, pues un cambio de enfoque, ¿no? Exacto. La clave de su mensaje es priorizar el empleo y la vivienda. Eso como herramientas fundamentales para que la gente se quede en los pueblos. Claro. Y critica lo que él considera un derroche en otras, bueno, en otras partidas. Entiendo. Según Cuenca, la diputación sigue de mal en peor, así lo dice, en su compromiso real con los municipios más pequeños. Esos que ven cómo baja el censo, sí. La crítica principal parece va a la efectividad de las políticas que se están aplicando ahora mismo. Y profundiza un poco más en eso, ¿verdad? Al hablar de las subvenciones. Sí, sí. Cuestiona una línea nueva que ha anunciado el PP y dan un argumento. A ver, lo cito textualmente porque es muy gráfico. Dice, una familia se queda o se va a vivir a un municipio que se está despoblando porque existan oportunidades, vivienda, trabajo o dotación de recursos esenciales. Lo básico, vamos. Y no porque tire más cohetes, haya un columpio más o un día a la semana vaya un peluquero. Es bueno, es potente la frase. La verdad es que sí. Contrasta mucho las necesidades de fondo con, bueno, con mejoras que quizás son más superficiales, o al menos así lo ve él. Claro, el enfoque que reclama el PSOE es volver a lo fundamental, a lo esencial. ¿Y qué piden concretamente? Pues piden que la Diputación se centre en lo suyo, en sus competencias directas. Facilitar el acceso a la vivienda, impulsar el desarrollo social y, sobre todo, el económico. Que es la base del empleo, claro. Exacto. Pero no se quedan solo ahí, ¿eh? ¿Hay más? Sí. Instan al presidente de la Diputación a que sea exigente con la Junta de Andalucía. A que reclame al gobierno de Moreno Bonilla. Eso es. Que reclame mejores servicios esenciales para los pueblos. Hablan de pediatras, de centros de salud que funcionen bien, recursos para los colegios y también reforzar la ayuda a la dependencia. Algo vital para la población mayor. Fundamental. Argumentan que sin esos pilares, pues es muy difícil que la gente se quede o que nuevas familias se animen a instalarse. Tiene lógica esa conexión, desde luego. Entre tener servicios básicos y decidir dónde vivir. Además, Cuenca también saca a relucir lo que él llama el abandono por parte del PP de una estrategia que ya existía. ¿Una estrategia específica? Sí, contra la despoblación. Se llamaba Granada se Puebla. Parece que se impulsó en la etapa anterior con el gobierno socialista en la Diputación. Y pide que se retome, imagino. Pide que se reactive, sí. Dice que contaba con apoyo de varias instituciones. Es interesante ver cómo se contraponen estos dos modelos, ¿no? Sí, uno más enfocado en acciones quizás más visibles, pero según el PSOE, menos estructurales. Y otro centrado en empleo, vivienda, servicios, lo básico. Arco de financiación entre la Diputación y los ayuntamientos, ¿no? Justo, ahí también hay crítica. ¿Qué pasa con el plan? Pues según Cuenca, a pesar de que el PP habla mucho del reto demográfico, este plan de concertación pues no incluye medidas específicas para afrontarlo. Vaya. Lo ve como una oportunidad perdida para, bueno, para alinear el dinero, los recursos económicos, con esa prioridad que tanto se nombra. Pues para entender mejor el alcance y el tono exacto de estas críticas, precisamente tenemos las declaraciones del diputado Paco Cuenca. Vamos a escucharlas. Perfecto. El Partido Popular en la Diputación sigue de mal en peor en su compromiso con los municipios más pequeños, con aquellos que pierden población, que se desangran, que mueren. Han vuelto a presentar una línea de subvención que es más de lo mismo. Una familia no se queda en un municipio que se está despoblando porque tiren más cohetes, porque haya un columpio más o porque un día a la semana vaya un peluquero. Una familia se queda en un municipio o viene a un municipio porque hay oportunidades. Porque hay vivienda, porque hay trabajo, porque hay dotación de recursos esenciales en la salud, en la educación, en la dependencia, que te igualan con el resto de municipios. Eso es lo que tiene que hacer la Diputación, que es su competencia en materia de vivienda y en materia de desarrollo. Bueno, pues escuchadas las declaraciones, creo que queda bastante clara la postura del Grupo Socialista en la Diputación de Granada. Sí, sobre cómo abordar la despoblación aquí en la provincia. Un desafío que bueno, nos toca muy de cerca en la comarca de Alhama. Sin duda. Un debate importante sobre sobre el futuro de nuestros pueblos y qué estrategias son las mejores para revitalizarlos. Estaremos muy atentos, claro que sí, a cómo evoluciona este tema. Eso es. Desde aquí, desde Radio Alhama, seguiremos informando. Ahora, pues nada, continuamos preparando más contenidos para nuestra audiencia. Sí, seguimos trabajando aquí en Alhama Comunicación, hoy con la realización técnica de Juan Cabezas, ahí al pie del cañón, en el control. Hasta la próxima noticia. Hasta ahora. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.